Retomamos el tema Jujuy ahora en la patria de las moscas. Tenemos en línea a Manuel Tufro, que es director de Justicia y Seguridad del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que viene interviniendo en la defensa y representación de muchas de las personas que fueron reprimidas y que están en situación de persecución en la provincia de Jujuy. Bueno, contamos más temprano sobre las últimas detenciones producidas en Humahuaca, sobre, bueno, una denuncia del ingreso de fuerzas de seguridad a la universidad, algo que está en contra de la autonomía y de las leyes, y un montón de cosas que siguen pasando en Jujuy. Le vamos a preguntar a Manuel qué nos puede contar y qué podemos informar sobre la situación. Te saluda Manuel, Pablo en la patria de las moscas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un gusto, un gusto. Bueno, contanos del último minuto, ¿no? Todo lo que pasó en las últimas horas, 22 detenciones. Sí, sí. En principio una aclaración rápida, no estamos nosotros representando a la gente que está siendo detenida allá. Digo esto porque hay un montón de abogadas y abogados de distintas organizaciones jujeñas que están poniendo el cuerpo desde hace un mes allá, ¿no? O más, haciendo estos trabajos. Y nosotros estamos acá, tenemos sede aquí en la capital y sí articulamos con ellos, pensamos estrategias en común, pero la verdad es que quienes están poniendo el laburo fuerte allá son las abogadas y abogados de las organizaciones de derechos humanos que están allá, las abogadas y abogados de los sindicatos, bueno, un grupo que está laburando muchísimo, obviamente, desde que empezó esta embestida, una nueva embestida, porque en realidad en Jujuy hace ya 8 años que vienen con esta tónica, pero claramente en este último mes la situación se agravó muchísimo. Y en estos días particularmente, bueno, hubo también una serie de situaciones que están sucediendo en este momento, inclusive muy graves. Hace algunos días el gobernador salió a pedir una serie de medidas y de detenciones y de delitos que debían ser imputados, ¿no? Algo bastante insólito que el Poder Ejecutivo sea el que dice qué delitos deben ser imputados. Y lo que vemos es que el Ministerio Público Fiscal empezó a cumplir esas órdenes. Ya sabíamos que en Jujuy realmente la división de poderes es algo que en realidad no es una realidad, digamos, ¿no? Sino que el Poder Ejecutivo tiene de alguna manera instrumentalizado al Poder Judicial para sus fines. Pero bueno, lo que se vio esta semana es bastante impresionante en ese sentido, ¿no? Un gobernador pidiendo y el Ministerio Público ejecutando pocos días después todo lo que el gobernador pedía. Sí, entre ayer y hoy lo que sabemos es que se libraron más de 40 órdenes de detención contra distintas personas. Muchas ya fueron detenidas, o sea, fueron detenidas para ser llevadas ante el juez para una primera audiencia. Luego ahí es el juez el que debería decidir si esas personas permanecen detenidas con prisión preventiva o si son liberadas. Pero de todos modos, hay una metodología que ya habíamos visto en los días posteriores a las protestas, ¿no? De muy intimidatoria, que consiste en esta especie de redada masiva, ¿no? De allanamientos, órdenes de detenciones simultáneas, allanamientos simultáneos, detenciones, todo generando un cuadro o aportando a generar ese cuadro que es el que quiere construir el gobierno provincial, de que lo que hay acá en realidad es una especie de organización delictiva, sí, ¿no? Cuando en realidad se trata de la protesta social. Claro, aparte, Manuel, imaginemos esta situación, ¿no? Que es lo que ayer nos mandaban en imágenes muchos colegas desde Jujuy, desde Humahuaca especialmente, en un barrio donde vecinos y vecinas participaron de los cortes y dieron testimonios a la televisión nacional, que fue con los micrófonos. Bueno, llega la policía a ese barrio y va a patear las puertas de esas personas específicamente. ¿Cómo queda la comunidad, no? ¿Cómo se siente después un ciudadano o una ciudadana al momento de tener que salir a protestar o a reclamar por algo? Exacto, queda atemorizado y queda con su derecho a protestar absolutamente coartado. Y un poco ese es el objetivo, ¿no? De toda la forma en la que se está dando este movimiento, porque realmente no es que haya una investigación verdadera y profunda acerca de si en el marco de alguna de estas protestas hubo algún hecho delictivo, sino que de lo que se trata es justamente esto que decís vos, de ubicar personas que participaron en las protestas e ir a detenerlas como forma de intimidación. Esto la verdad que es gravísimo, pero bueno, genera mucha preocupación también que no funcionan como las instancias de control sobre estas cuestiones, ¿no? En Jujuy, porque se supone que en un sistema democrático el Poder Judicial de alguna manera tiene que controlar cuáles son las evidencias para detener a las personas, si los delitos que se imputan son completamente exagerados, ¿no? Como está sucediendo acá, que se les quiere imputar delito de sedición, ¿no? Que es prácticamente como una especie de intento de rebelarse contra el gobierno. Bueno, una serie de cuestiones muy, muy exageradas que apuntan a esto, al fin y al cabo, ¿no? A disciplinar la protesta, porque el otro dato es que la protesta sigue, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación grande también del gobierno provincial. Estamos charlando con Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Manuel, ¿tienen alguna noticia sobre el tema del ingreso a la universidad? Nos llegó un comunicado de la Universidad Nacional de Jujuy repudiando el hecho de que personal uniformado de la policía entró al predio ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Bueno, esto también es grave, ¿no? Sí, es muy grave. No tenemos más información que la que estuvo circulando y las imágenes que muestran cómo también la propia comunidad universitaria de alguna manera expulsa, ¿no?, a estos policías que realmente no tenían nada que hacer ahí, o por lo menos no quedó para nada claro que existiera alguna orden judicial o de qué tipo, de qué naturaleza, para transgredir, digamos, esa norma que impide la presencia de policías en las universidades. Pero sí, es otro episodio grave, como hemos visto en los días anteriores, episodios en escuelas también, ¿no? En Jujuy, en escuelas secundarias también, donde la policía va a intimidar a los alumnos, muchos de ellos menores de edad, los amenazan con hacerles contravenciones. Bueno, una cuestión muy, muy, muy difícil de represión a la protesta y a los procesos de organización social, ¿no? Sí, también está el intendente de Humahuaca, el intendente de La Quiaca, denunciando que vía Laufer buscan destituirlo, ¿no? Ya si se avanza hasta ese lugar de no respetar ni siquiera las urnas, hablar de dictadura en Jujuy no queda chico, ¿no? Y es que en muchos consejos deliberantes hubo una presión popular muy fuerte para que los consejos se declararan contrarios a la reforma constitucional, ¿no? Y esto sucedió en muchos municipios. Y bueno, este es uno de los casos en los que también viene la represalia, viene por el lado político, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se puede hacer? Coincido con vos en los compañeros y con los abogados y las personas que están poniendo el cuerpo en Jujuy, en el territorio adentro, pero ¿qué se puede hacer desde Buenos Aires, qué se puede hacer desde el resto del país y también a nivel internacional sobre esto, ¿no? Porque vemos que Morales sigue corriendo la raya hora tras hora, minuto tras minuto, y no hay una verdadera reacción a nivel nacional que le ponga freno a esto. No, lamentablemente a nivel nacional lo que se puede hacer es tratar de colaborar para, como se suele decir, romper el cerco mediático, ¿no? Un poco, bueno, lo que están haciendo ustedes, lo que hacen muchas periodistas y periodistas. En nuestro caso, estamos articulando con las organizaciones que están en Jujuy para seguir una serie de presentaciones y de diálogos que venimos sosteniendo desde que empezaron las protestas y desde que empezó la represión, con distintos organismos de protección de derechos a nivel regional e internacional, ¿no? La Comisión Interamericana, el lunes tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana específicamente por el tema de las vulneraciones de derechos a los pueblos indígenas, pero obviamente la cuestión de Jujuy y de cómo se están vulnerando ahora mismo ahí los derechos de los pueblos indígenas fue un tema central. También con oficinas de las Naciones Unidas que incluso ya se han pronunciado hace algunos días sobre la necesidad de que el gobierno de Jujuy respete cuestiones como el uso de la fuerza, respete los procedimientos democráticos. Bueno, son las herramientas con las que se cuenta para generar algún tipo de presión internacional, pero está claro que el gobierno de Jujuy tiene un panorama político partidario bastante favorable dentro de la provincia, y también el contexto nacional no está ayudando en este momento, ¿no? Porque recordemos que en plena campaña electoral la cuestión de la de la represión y el endurecimiento frente a la protesta se está utilizando más bien como un argumento positivo, ¿no? Como si fuera algo positivo por muchos sectores, y eso, bueno, dificulta también mucho poder actuar y genera también un retroceso importante en materia de derechos en todo el país, ¿no? Porque yo creo que un poco lo de Jujuy está expresando también unas preocupaciones que son de todo el país en relación con el futuro inmediato, ¿no? Sí, totalmente. Manuel, agradeciéndote el tiempo. Bueno, y estamos atentos a la situación de los nuevos detenidos y detenidas. Hay un docente de la Universidad Nacional de Jujuy también detenido, nos cuentan acá. Te pregunto, en cuanto a la represión, ¿puede ser casual el disparo con balas de goma a los ojos de los manifestantes después de la simbología que nos quedó de la represión de carabineros en Chile? ¿Puede ser casual eso, puede ser exceso, o piensan que hay algo ahí que tiene que ver con, bueno, esta intención aleccionadora de Morales y que se expresa de esta manera en sus agentes de policía? A ver, pueden ser algunas de estas dos cosas, o una intención aleccionadora, que no me queda claro si viene expresamente o explícitamente articulada desde el gobierno, pero que muchas veces está en los propios policías, ¿no? Esa intención en el cuerpo a cuerpo. Pero también tiene que ver con que un problema mucho más de fondo, que viene de hace muchos años, es que desde que se adoptaron las denominadas armas menos letales, ¿no? Como las balas de goma, lo cual, digamos, fue un avance en relación a los momentos anteriores en los que la policía iba a las manifestaciones con munición de plomo, pero también lo que sucede es que la policía, ante esta idea de que son menos letales, piensa que puede hacer un uso indiscriminado de esas armas, cuando en realidad debería haber unos protocolos muy claros de cuándo y cómo utilizarlas. Y una de las cuestiones justamente que no se puede hacer es disparar a la cara. En realidad tampoco se podría usar esas armas para disolver manifestaciones, porque en realidad la policía no debería disolver manifestaciones. Uh-huh. Debería en todo caso asegurarse de proteger a las manifestaciones, o de, si existe alguna situación puntual de un delito que se está cometiendo en el marco de una manifestación, intervenir para conjurar ese delito. Pero en general eso se usa como excusa justamente para tratar de terminar con la manifestación. Y ahí es cuando empieza el uso indiscriminado de las armas menos letales, como las balas de goma o los gases, ¿no? Ya no como herramientas para proteger al policía frente a alguna agresión, sino como herramientas de ataque u ofensivas contra los manifestantes, y eso sí que no debería estar permitido de ninguna manera. Pero no hay una regulación ni en Argentina ni en la región sobre cómo deben usarse esas armas menos letales. Es un tema en el que venimos trabajando varias organizaciones de América Latina desde hace tiempo, y esperemos que en algún momento eso pueda dar lugar a algún protocolo o algo que impida, o que por lo menos muestre que este tipo de uso tan lesivo está claramente fuera de la ley. Sí. No te robamos más tiempo, Manuel, pero el problema es cuando una constitución dice que una movilización es ilegal, ¿no? Ahí está el problema. Bueno, exacto. La constitución es anticonstitucional, ¿no? La constitución de Jujuy, porque si prohíbe la movilización, está garantizada en la constitución nacional. Bueno, se chocan, pero es otro tema que es político, además de legal. Manuel Tufro, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Sociales y Legales del CELS. Te agradecemos estos minutos. Bueno, y nos quedamos, seguramente estemos molestando para conocer la situación de las personas detenidas, con el contacto y el apoyo que le dan ustedes a los colegas allá en Jujuy. Dale. Gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Ahí pasó Manuel Tufro del CELS. Bueno, la situación en Jujuy, que recrudece, que no se calma, y también Manuel nos contó que las movilizaciones siguen de primera mano, así que más allá de la represión, la protesta social no para en la provincia del norte. Mientras tanto, la preocupación por las personas detenidas y por las personas heridas por la policía en la provincia norteña.